un dumbbellín tiene a su lado la más maravillosa persona. Y otros tenemos dos. Y el varón, ya ves, sí, me gusta, les gusta, dos y uno, tres. Sale y gana nuestro pan. Y estamos unidos, ella y yo. Así, Billy, así, Billy, así. Yo duermo en el medio. Yo aquí. Y yo acá. Pero si vienes tú, te encontraremos un lugar. Dos chicas, chicas. Sí. Me gusta. Les gusta. Dos y uno, tres. ¡Estoy muy cachondo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Toma! ¡Vamos a jugar!